dediqué al arzobispo con una dedicatoria un poco intencionada de adhesión y de homenaje personal en esta situación que le han creado, el libro de la historia del siglo XVIII en Cataluña. Y me contestó una carta que acuse de recibo y me ha interesado mucho el tema, está en catalán. I després dice, li dono les gràcies per l'adhesió i l'homenatge que m'ha volgut fer amb l'ofrena del seu llibre. No em passa pas per alt el sentit eclesial que l'ha inspirat, cosa que l'honora a vostè i vull agrair-li en tot el que significa. I llavors em diu una cosa que és molt agradable. Veig que continua treballant molt, tot i estar jubilat. Esto quiere decir que me tiene por viejo definitivamente, pero como un viejo que trabaja. Que Déu el beneixi en tot a vostè i a la seva família. El saludo amb tot l'afecte en el Senyor. Y por lo que pueda tener también de catalizador para las relaciones con Escola, os lo leo porque ya se lo dije a Prevost el otro día. Me parece muy oportuna esta carta, ¿no? Estas relaciones adquiridas ahora con el arzobispo, ¿eh? Que Prevost ya vio en Madrid lo bien que nos llevábamos, ¿eh? Él ya hace tiempo que le trataba en unas reuniones. En fin, hoy esta sesión última y singular, que mucha gente está fuera, ¿no? Y yo por poco no llego, porque me confundí de camino y todo. Pues voy a dedicar unos minutos a decir una cosa que quería acabar lo que explicaba yo. Estaba tratando de exponer, de una forma sintética y resumida, unas cuantas ideas para hacer comprender, diríamos, cuál fue el carisma apostólico del padre Orlandis, que le hizo, Dios le dispuso para la fundación de Escola Cordis Jesu. Que en este sentido, como que un carisma es una gracia dada a una persona para bien de la Iglesia, nosotros nos compromete, es un poco pensar en el carisma del padre Orlandis, es pensar un poco en nuestra responsabilidad, qué herencia hemos tenido, qué llamamiento hemos tenido al servicio de la Iglesia y en qué espíritu concreto puede fructificar y ha fructificado nuestra obra y puede fructificar en el futuro. Entonces había expuesto algunas ideas y hoy se me ocurría hacerme las siguientes preguntas que siempre se pueden hacer. Si uno piensa en la historia de Escola Cordis Jesu, yo llegué a ella por allí el año 44 y Escola existía desde el año 25. Por tanto, por cosas que escribió Creus en aquellos artículos prehistoria de Cristiandad que explicaba mucho la historia de Juventus, Escola Cordis Jesu, todos lo habéis oído decir, se lo habéis oído decir a Creus, que en gloria esté, y lo habéis oído comentar a muchos de los antiguos, ¿no? Y en algunos en familia, ¿no? Etcétera. Pues sabéis cosas y yo pensaba en esto y estaba mirando una lista de los antiguos, ¿no? Y entonces ya sabéis que Escola pues seguramente no hubiese continuado existiendo si no hubiese fructificado en el año 1944 en la fundación de la revista Cristiandad, que providencialmente alcanzó los 50 años y continúa. Y por tanto las páginas de la revista también son una manera de pensar esto, ¿no? Y entonces, pensando y recordando durante 14 años, yo, pues además de estar en Escola Cordis Jesu, pues me dirigía espiritualmente con el padre Orlandis y su dirección en mí se dirigía muchísimo a responsabilizarme de entrar a entender Escola y realmente colaborar en la tarea apostólica y proponerme perseverar en estas cosas que él cree, estaba seguro de que eran cosa de Dios, ¿no? Y entonces, recordando todo esto, se me ocurren las siguientes cosas, que son preguntas que las puedo contestar enseguida porque el padre Orlandis las contestaba muy rotundamente. Voy a formularlas de una forma muy intuitiva y concreta, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos hablado de Escola Cordis Jesu y de Cristiandad, sabéis que Cristiandad se acordó fundarla, al salir de una cena de homenaje a Enrique Freixa Pedrals y Jaime Bofill. Esto está escrito, Creus lo escribió. Bien, la vocación de Freixa, en aquel momento una plaza de adjunto, diríamos, de la Escuela de Ingenieros Industriales, no me consta que tuviese una especial relación con su vocación en escola. Lo que pasa es que en escola, en aquel momento, era un grupo de congregantes ingenieros, en gran parte, casi todos eran ingenieros y congregantes, ¿no? Todos eran congregantes, la mayoría eran ingenieros, algún abogado y algún médico, pero la mayoría eran ingenieros, lo que predominaba. Había más gente de ciencias que de letras. Y ciertamente, pues el prestigio ganado por Enrique Freixa, entonces muy joven, con el ganar unas oposiciones en la Escuela de Ingenieros, y simultáneamente Jaime Bofill ganar una plaza del instituto, que fue al Milay Fontanals de Barcelona, animó mucho al grupo, animó al grupo a hacer algo culturalmente fructífero y tener una presencia. Y después de muchas consideraciones y algunos problemas, surgió la idea de la revista. El nombre se lo puso el padre Orlandis. La idea, dice, haced lo que queráis, pero llamadle Cristiandad. Esto me lo dijo él mismo y todos lo sabían. El nombre se lo puso el padre Orlandis, que no es el que tuvo la iniciativa de la publicación, ni fue nunca su director. Era su curador espiritual, como decía. Ahora bien, en cambio, puedo decir, sin decir nada peyorativo para nadie, que seguramente si solo se hubiera tratado de que Freixa hubiera sido profesor de Escuela de Ingenieros, no hubiera pasado nada. En cambio, la cátedra de Instituto de Filosofía tenía una relación más intrínseca por una razón. En escola, entonces, había algunas personas que se habían hecho muy mayores, como von Rius, que estaba enfermo de tuberculosis, enfermedad que entonces era, diríamos, incurable hasta que se curase, ¿no? En reposo, el sanatorio de Centellas, aquel Puigdolena, ¿no? Esperar que se pusiese bien. Al final, pues fue catedrático, se casó, tuvo hijos, y muy bien. Pero en aquel momento la enfermedad le había retrasado su desarrollo y era abogado, pero se ve que no tenía ninguna vocación al ejercicio de la profesión ni a nada de tipo profesional. Era un hombre de estudio, pero además estaba desanimado y no sabía qué tenía que hacer, y probablemente estaba, como quien dice, entre comillas, decidido a no hacer nada, diríamos, en toda su vida, por falta de salud y de decisión. Bofill, cuando comenzó a estudiar filosofía, tenía 29 años y era abogado desde hacía unos cuantos años, y tampoco sabía qué hacerse con la carrera de abogado. Estudió entonces la carrera de filosofía muy rápidamente, en 3 años, de 29 a 32, y al cabo de unos meses ganó la carrera de instituto. Y esto alentó mucho y le animó muchísimo. Ahora, por ejemplo, el que von Rius se dedicase a estudiar historia del derecho para ser catedrático de historia del derecho, siendo así que su profesor en la universidad, era un hombre completamente laico, era de la institución libre de enseñanza, un hombre muy competente, digamos, y un estudioso muy, que lo apreciaba mucho, el padre Orlandis también lo apreciaba mucho, pero que no era un hombre religioso ni tenía ningún interés, ni mucho menos, para ordenar el estudio de la historia del derecho a ninguna finalidad apologética o apostólica. Pero de él aprendió la investigación y la afición a la historia del derecho, y Orlandis le alentó a aprovechar este magisterio para estudiar y llegar a ser catedrático de historia del derecho. Y precisamente von Rius, quien yo aprecio tantísimo y que hace poco dio una admirable conferencia sobre las constituciones y derechos de Cataluña, era un hombre que en Cristiandad escribió bastantes cosas muy interesantes, un hombre, un católico ejemplar en la vida universitaria, en pleno dominio del marxismo ateo, y si alguna vez todavía se celebraba alguna misa, iba él con un misal grande así, entonces todavía se llevaban misales, yo lo he visto con un misal en la Facultad de Derecho, cuando ya estaba la cosa muy mal. era un católico ejemplar, pero su vocación científica de estudioso tenía una conexión en apariencia y en realidad también poco conexa con la temática directa de cristiandad, porque él no tenía una mentalidad apologética ni polemista, ni la tiene. El padre Landis me decía: nunca quieras que von Rius polemice contra nadie, porque no lo conseguirás, déjale tranquilo. Me decía: nunca cuentes con él para ninguna campaña contra alguna doctrina equivocada. Después yo he visto que era un hombre muy valiente, pero entiendo lo que quería decir el padre Landis. Pero mi pregunta es esta: Escola Cordis Jesu es una institución para fomentar vocaciones de cátedra universitaria de historia del derecho, por ejemplo, de escuela de ingenieros o de filosofía? Pues no. A mí, el padre Orlandis y Jaime Bofill me decidieron a abandonar la idea de ser notario y dedicarme a estudiar filosofía, lo cual fue completamente, completamente motivado por la vocación de Escola. Pero Escola no es para ser catedráticos de filosofía. No es. De otra forma, los que no han estudiado filosofía o no son catedráticos universitarios, parece que serían menos de Escola que los que hemos tenido esta responsabilidad. No quiero decir que yo hubiese podido ser fiel a Escola Cordis Jesu o Jaime Bofill hubiese podido ser fiel a Escola Cordis Jesu si no hubiésemos estudiado y no hubiésemos luchado por ser catedráticos. Esto es falso. Lo que digo, que Escola no es para ser catedráticos de filosofía. En Pensamientos y Ocurrencias, al final dice, después de explicar el espíritu, la vocación de aquella legión de almas pequeñas, que según las luces que tendrían y según las cualidades que Dios les daría y las circunstancias que Dios les diese a sentir, esto les daría impulsar su acción o tomarlas, emprender tales o cuales tareas. Cada uno, diríamos, una cosa distinta. Lo dice, son las últimas palabras de Pensamientos y Ocurrencias. Yo lo diré de una forma muy vital, y no me denuncies a la aludida porque se enfadará conmigo, ¿no? Pero yo al decir esto tengo un especialísimo y consolador interés en explicar que yo no soy más Escola, porque tengo 3 títulos de doctor y soy catedrático de metafísica, que mi mujer. ¿Me explico? Porque ella no tiene más que el bachillerato en un colegio de monjas y apenas lee el diario porque no tiene tiempo. O no tiene ganas, o ella no tiene tiempo para ver seriales de televisión. Y yo no se lo prohíbo porque es la única manera que esté sentada. Porque su afición es trabajar para sus hijos y nietos. En fin, ya que no está ella, lo digo con toda sinceridad. Quiero decir que de Escola Cordis Jesu se es, sí, uno ha sentido la vocación que está explicada en Pensamientos y Ocurrencias, que de suyo en sí misma es indiferente a la cultura o al analfabetismo, a la tarea universitaria o a la tarea mercantil o laboral. Es indiferente de suyo. A mí, que el padre Orlandis me grababa mucho la conciencia de que tenía que estudiar y escribir, me decía: si has venido para hacerte sabio, ya puedes irte escaleras abajo. Ya lo he dicho muchas veces. Porque veía que ya tenía demasiadas ganas de estudiar, diríamos. Pero para que las tuviese bien tenidas, me decía que si mi fin era estudiar, podía dejar correr. El padre Orlandis le vi hacer orientar a la historia del derecho a von Rius, orientar a la filosofía a Jaime Bofill, querer que Tomás Lamarca, que Dios se lo llevó al cielo, se doctorase haciendo una tesis comparando la estética de Hegel, las ideas estéticas de Hegel con las de Aristóteles, que el padre Orlandis las conocía muy bien ambas, tanto la estética de Hegel como la retórica y poética de Aristóteles. Y como que Lamarca sabía mucho alemán y mucho griego y podía entender perfectamente los dos autores, quería que hiciese una tesis doctoral en la facultad de filosofía con esto. Se puso enfermo y murió muy joven. Y yo le he visto a Berlandis empujar a la marca y urgirle a que hiciese esto. A mí me urgió hacer la tesis de filosofía. Le pareció muy bien que hiciese la de derecho. Se alegró mucho de que perdiese la cátedra de derecho político. Se alegró muchísimo, que no me prohibió que la hiciese, pero se alegró mucho. Se lo dijo mi hermano, qué suerte ha tenido de que perdiese la cátedra, porque no era lo suyo es otra cosa. Y tiene que dedicarse a cosas más importantes que la cátedra de derecho político. Para escuela era más útil que yo fuese profesor de filosofía para escuela. Pero cada uno, ya digo, tiene su cosa. Y escuela me decía a mí, no confundas escuela cortesiana con una escuela de tomismo. Yo que soy tomista de las 24 tesis y algunas más que no están allí, que son muy sentidas por el padre Orlandis, por gracias al padre Orlandis y a lo que me hizo estudiar Santo Tomás, pues entiendo qué quería decir. Ya me veía bastante convencido de Santo Tomás y no quería que yo pensase que es que no es cuanto mismo. Ahora lo veo muy claro, entre otras razones, porque para ser tomista pues hay que ser metafísico, teólogo, y mi mujer no lo es. ¿Me explico? No hace falta ser tomista para ser de escuela. Cuando la primera vez que hablé con él me dio pensamientos y ocurrencias. Y cuando al cabo de varios años tuve la ocurrencia de hacerlo publicar en Cristiandad pidiendo permiso a través del padre Caivela, los superiores de la compañía. Y cuando le dijimos que iba a salir en la revista, que lo hicimos en tiempo que hacía la revista Tomás Lamarca y yo, pues la publicamos. Me encontré que muchos de Escola Cordisiesu, que estaban allí, no habían visto nunca aquel escrito. Yo, pero ¿cómo no lo he enseñado? Tal, es que no lo entenderá. Yo me quedaba muy consternado. Él enseñaba un escrito y decía, este no lo entenderá nunca. Y seguía enseñándolo por eso. Decía, no lo entenderá nunca. Así, tal como suena. O sea que el padre Orlandis, esto sí es cierto. Yo tuve la suerte que a mí me hablaba muy duro y muy exigente y no siempre le entendía, ¿no? Pero si no le entendía es igual, porque él continuaba apretando y ya le porto una vuelta, es que eso se siente, Me decía, en general, Dios hace que la gente estén... Hay una armonía entre la vocación apostólica que ejercen y sus preferencias humanas, se encuentran bien en el ambiente en que trabajan, tienen una, disfrutan haciéndolo. Esto a mí no me lo ha dado nunca. Yo como que me pensaba que estaba muy entusiasmado con nosotros, pues me extrañaba esto y me ponía triste. Y decía, no, yo por mi gusto me iría a una cabaña del bosque, si pudiera ser, o si no, pediría permiso a los superiores para retirarme a cualquier sitio. Pero estaba, no encontraba gusto, porque además no tenía la sensación de que le entendiésemos. O sea que no os preocupéis si no lo entendéis mucho. Os lo digo no para que os desaniméis, sino para saber que si no habiéndolo entendido mucho, él murió en 58 y todavía estamos. Y me parece que más o menos, sí, que seguramente con imperfecciones mías y vuestras y de todos los que lo harán cuando yo me haya muerto, si Dios quiere, pues creo que el fruto de Escola Cordisiesu actualmente en Barquía, en San Sebastián y en Pamplona y en Madrid y en Sevilla y en Bilbao es el que el padre Orlandis pretendía. Y precisamente por esto creo que nos tienen que desanimar saber esto. Y es que entonces sigamos preguntándonos y respondiendo preguntas a ver pues, de qué se trataba. ¿Qué se trataba? Porque a mí se empeñó en que no estuviese notario sino filosofía y me hizo tomista. Y después me decía, no confundas escuela con una escuela de tomismo. cuando me apunté al círculo carlista, porque me salía de la... estaba escribiendo en Cristiandad artículos en esta línea, me felicitaba, tú puedes ser un escritor político muy notable, me apunté al círculo carlista, que entonces estaba en Baños Nuevos, se lo dije después, no hubiese de hacer porque no es la telefeña. Y se quedó tan tranquilo. Como que a otros que no eran carristas sino juanistas, por ejemplo, sé que les había aconsejado muy en serio que se fueran a Estoril a ser secretarios de don Juan, el conde de Barcelona, como Paco de Gómez, pues a otros de una dinastía que él no podía soportar, les aconsejaba que fueran allí, y a mí cuando me hacía carrista me decía que no tenía que haberlo hecho. No creáis que lo entendiese muy bien yo todo esto, No creáis. Fernández no votó nunca, no votó nunca, porque todas las votaciones que hubiese tenido que hacer hubieran sido según la teoría del mal menor. Solo votó una vez, dice, una vez que voté me equivoqué, o sea, cuidado, el Fernández votó, porque me lo dijo él y todo el mundo lo sabía, pero también decía siempre que se había equivocado, votó el Estatut de Cataluña, del Macià. Porque el que me decía a mí que el catalanismo es una secta, un veneno, en cambio había votado el Estatut del Macià, que era un hombre muy raro de entender, hombre, pues no sé, era como era. A mí no me extraña tanto, ni que se le llevase el corazón a votar el Estatut de Cataluña, era muy amigo de Costa Llobera y admirador de Verdaguer, y, él decía, yo soy súper catalanista. Porque diríamos más catalán que todos los catalanistas de entonces y los de ahora. Tenía cosas así muy variadas y complejas, pero ya digo, pero entonces ¿qué era escola? ¿Una cosa para llevar a unos a ir a Estoril o para llevar a otros a hacer entrevistarse don Javier con don Juan a través de Sivatte y Conde y Pérez de Olaguer? Que, etcétera. Pues no. A Padre Hernández le han puesto verde por todos lados, Yo lo digo porque lo que está escrito lo podéis encontrar cualquier día. Manuel de Santa Cruz, que es el seudónimo de mi amigo Galarreta, pues dice que Eduardo Conde era un agente del Vaticano. Esto dicho por él, que es de Lefebvre, quiere decir una cosa perversa, es decir, la democracia cristiana hacia la masonería, más o menos, Eduardo Conde. Que es el único hombre que el padre Orlandis ha suscitado la publicación de un libro de sus escritos prologado por él, que hizo Tomás Lamarca, por cierto, el libro La Cruzada del Occidente. Pues en la historia del tradicionalismo español está denunciado el padre Orlandis y Conde como una cosa rara, una cosa del Vaticano. Un carlista muy insigne, eminente, que yo he sido citado algunas veces entre tres o cuatro nombres que de pensadores tradicionalistas importantes del siglo XX, pues dice que la idea de Cristo Rey es una idea integrista. Esto lo dice un carlista anti-integrista como Rafael Gambra. La idea de Cristo Rey es una idea integrista. Hombre, yo pensaba que estaba en la escritura, ¿no? Y estaba en la encíclica Quas Primas, ¿no? Pero hablaba de cristiandad, de Orlandis, la idea de Cristo Rey es una idea integrista. Etcétera. Es decir, Padre Orlandis es un hombre muy mal comprendido, que trabajaba en dificilísimas circunstancias, que tuvo un grupo muy numeroso y muy complejo, decía Pérez de Olaguer, o no supo o no quiso hacer un grupo coherente, Pérez de Olaguer, que nos hizo gastar millones de pesetas para sostener Momento, y por poco se muere la revista Cristiandad por su culpa. Me dijo a mí, es que el Padre Orlandis o no ha querido o no ha sabido hacer un grupo coherente. Porque veía catalanistas, veía juanistas, veía carlistas, veía otros que tanto les importaba la política, y algún propagandista como Martínez Marí. Y otros, en la escuela histórica, que eran catalanistas casi todos, había de la Lliga, d'Acció Catalana, i d'Estat Català, i d'Unió Democràtica. Uno de Estat Català, yo fui muy amigo suyo. Y era un hombre estupendo. Pero tenía la seva. esto entre paréntesis, ¿no? Pero él tenía mucha devoción al padre Orlandi. Y el padre Orlandi, cuando una persona no le podía quitar una manía, no se la quitaba, mire, ¿qué le vas a hacer? No. Parece imposible, pero apretaba mucho, pero en muchas otras cosas te dejaba plantado, ¿eh? Y cada uno era su aire. Basil siempre dijo, yo soy republicano, y siempre lo dijo. Y también lo decía Cufina de él, el que fundó el Cruzado Español, que no fue nunca carlista, también lo nota Manuel de Santa Cruz, que no era carlista Cufi, no, Cufi era republicano, era dalmatí. Que pasa que era un republicano integrista. El matí n'hi havia bastants. ¿Eh? El matí n'hi havia bastants. Pues que era Escola Progreso, un grupo de formación política tradicionalista, un grupo de formación de catedráticos de universidad, pues no. Al que no tenía sensibilidad o vocación o aptitud para la política, como yo, nos desautorizaba si nos queríamos meter en política. ¿Explico? Lo desaconsejaba. Lo desaconsejaba. A otros que ya nunca tuvieron la ocurrencia de meterse, pues les dejaba tan tranquilos y se entendía muy bien, como Tomás Lamarca. Otros eran republicanos o catalanistas y les tenía paciencia, ¿qué le vas a hacer? Y a los que eran juanistas, pues se reía un poco de ellos, pero les aconsejaba que fuesen haciendo lo que hacían, porque son cosas, diríamos, entre comillas, que son incurables. Y si uno ejerce la dirección espiritual, o el magisterio, para hacer que la gente deje de ser como son y dejen de tener el atavismo que tienen sus abuelos, pierde el tiempo. ¿Qué es lo que el padre Orlandis quería inculcarnos en todos? Y que no estaba contento de nosotros porque no lo entendíamos. Pues está todo escrito en Pensamientos y Ocurrencias, está todo escrito en los artículos que escribió en Cristiandad, y está dicho en lo que decía. Entonces yo me pregunto, si no es esencial en Escola Cordisias, hubiera sido lo que es, si Bofill no hubiese sido tomista y no hubiese ganado una cátedra de universidad y yo no hubiese sido tomista, pues no, no hubiera sido lo que es. A lo mejor se desaparece por falta de la colaboración esta, porque sin Bofill catedrático seguramente no sale la revista. Y sin yo catedrático no vuelve a salir, porque cuando gané la cátedra del Balmes hizo posible, por una serie de cosas, que se reanimasen a volver a sacar la revista. O sea que sirvió a Escola y a través de Cristiandad, sí. Sirvieron los que estudiaban filosofía, sirvieron los que hacían estas otras cosas, sin duda. Es decir, todos servían a medida que era lo que teníamos que hacer. Si hacíamos lo que teníamos que hacer y lo hacíamos como el estudiar, puestos a estudiar filosofía, evidentemente uno de Escola no iba a ser husserliano o bersoniano o hegeliano. Porque para este viaje no necesitamos alforjas, para esto se puede hacer en cualquier esquina y te vuelves tonto con tantos prestigiosos que hay por el mundo. Evidentemente, puesto a suscitar vocaciones intelectuales, pues el faro de Santo Tomás era la cosa. Lo que pasa es que no era una escuela de tomismo. Si a mí se me hubiera ocurrido irme a Estoril, pero si hubiera ido a expresar la adhesión a don Juan, me hubiera dicho que era imbécil, seguro. En cambio, no sé que a Gómez se lo dijera. No sé si me explico. Entonces, por tanto, había muchas cosas distintas. Y aconsejaba en distintos niveles, en distintas cosas. Pero ¿qué era una escuela? De formación de acción política, de formación para las cátedras universitarias. Pues no, no. Escola está bien claro, y de eso salió la revista, y para esto salió la revista. Es una sección del apostolado de la oración. Si se siente vinculación con el apostolado de la oración, se perseverará y se continuará existiendo. Si no, morirá. Esto es lo que decía el padre Orlandi. La garantía de que continúe es la vinculación con la organización del apostolado de la oración. Siempre lo dije, el otro día lo vuelvo a repetir, está escrito, todos lo habéis visto en aquellos papeles escritos por el padre Orlandis antes de que se fundase la revista. Pero además, en un artículo de Cristian Dao decía, cuando me preguntaban qué me proponían las conferencias, decía, mi finalidad es formar celadores del apostolado de la oración. Y en este artículo, en que dice esto, que habla del padre Ramier, de las esperanzas de la Iglesia, de la teología y de la historia, que somos pesimistas, se llama Somos pesimistas, una editorial en Cristian Dao, un artículo en Cristian Dao. En este artículo dice unas cosas muy importantes, son las que quiero contestar. De modo que escuela no es para formar filósofos, no es para formar políticos, aunque puede, no es para formar catedráticos de la universidad, aunque puede urgir el espíritu de escuela a uno que tiene que, para cumplir su deber de hacer política, pues la haga. Otro que tiene para cumplir su deber de ser catedrático de universidad, lo sea. Otro que tenga que escribir, escriba. Y otro que tenga que estarse en su casa, se esté en su casa. Pero es una sección del apostolado de oración. Ahora bien, una sección del apostolado de oración es evidentemente una parte del apostolado de oración, y lo más nuclear, siempre lo más importante en la Iglesia es lo común, no lo particular. Es más importante ser cristiano que ser papa, más importante es amar a Dios que ser religioso, más importante tener fe que ser teólogo. Esto lo he explicado muchas veces, no me cansaré nunca de decirlo. Por tanto, lo más importante en la Escuela Cortis y eso es aquello que tiene en común con el apóstol de oración, que es la devoción al corazón de Jesús. Ahora, la vocación que el padre Landis tenía es hacer entender la devoción al corazón de Jesús, entenderla en sentido espiritual, hacerla sentir, ser fiel a lo que es el llamamiento del corazón de Jesús. Y el padre Landis tenía la convicción sin la cual, dice, si los superiores esto no me lo dejan decir, les pediré que me envíen a Veruela. Todavía era de los jesuitas, es del Estado ahora, ¿no? Hasta una boda civil se hizo en Veruela recientemente. Una boda civil desde... Sí. Que se quejó alguien de que un monasterio cisterciense que estuvo San Bernardo en persona y que fue durante tiempo casa de formación de misioneros de la compañía, se aprovechase para hacer una ceremonia de boda civil. Es del Estado el edificio. Pues decía, a mí si no me dejan decir esto, pediré a los superiores que me vayan a Veruela. Dice, aunque pudiese predicar la doctrina del padre Ramier, si no puedo explicar el mensaje de Santa Teresita, lo dejo estar. Pero Bandis no entendía que fuese una singularidad para unos cuantos que pudiesen optar por ello. Era la vocación que él quería hacer sentir a esta sección de la apostolado de oración, para bien de la Iglesia y del apostolado de oración, que es la vocación de la confianza filial en el amor misericordioso de Dios, la infancia espiritual. Y esto es lo que decía que muy poca gente entendía, y este no lo entenderá más. Pedid a Dios entenderlo. Ante Dios no somos nada. Y con su gracia podemos todo lo que Él nos quiera invitar a hacer. Es lo de Santa Teresita, las vocaciones de Santa Teresita. Se dice que María es la omnipotencia suplicante. Pues bien, la omnipotencia suplicante es la oración de cualquier cristiano que ore en el espíritu del Evangelio. En verdad os digo, todo lo que pidieseis a mi Padre en mi nombre, os lo concederá. Esto está en el Evangelio. ¿Y por qué no podemos sentir nosotros, es la vocación de Santa Teresina de Jesús, el anhelo de universal salvación? cuando vemos que no podemos hacer nada y que si damos una aportación para una sociedad pro Bosnia no sabemos si va a ser manipulada para hacer cualquier cosa, yo nunca doy a ninguna asociación de ese tipo nada que me pidiesen, aunque tuviese dinero no lo daría, porque no me fío, y que te diga no tengo por qué fiarme. Pero no podemos nosotros tener inquietud por los serbios y los musulmanes y los croatas y los llorar continuamente a Dios y pedir a San José y a todos los santos, estar en oración permanente, permanente. Es el espíritu de la apostolación, estar sufriendo con Cristo por todos los sufrimientos del mundo y pedir y ofreciendo nuestra vida y todos nuestros fracasos y nuestro no hacer, ofrecerlo. Padre Claudio la Colombier, cuando ya los superiores le pusieron de, por ponerle en algún sitio, como de padre espiritual de unos estudiantes, es decir, que se estuviese en su cuarto y se iban a verle y lo recibiese, si podía, estaba enfermo, al cabo de unos meses murió, fue el último cargo que tuvo. Él en sus apuntes espirituales, lo trae muy bien su biógrafo, dice: ahora veo que Dios me va a pedir un sacrificio todavía más excelente, más valioso, no hacer nada. ¡Qué maravilla! Esto está escrito. O sea que el no poder hacer, se puede ofrecer a Dios muy bien, es la rosa deshojada. El no poder hacer se puede ofrecer a Dios. Y el no sentir deseos de hacer también se puede ofrecer a Dios humildemente. Y el no sentir los deseos, como aquella hermana de Santa Teresita que no sentía los deseos que sentía Santa Teresita. Y dice: yo no amo a Dios como tú porque no siento los deseos de martirio que tú sientes. Dice: sentir los deseos de martirio es una consolación que Dios da a las almas débiles. El solo deseo de cumplir la voluntad de Dios es lo esencial. Le quitaba de la cabeza a su hermana, que era un poco tonta porque se pensaba ser más importante, tenía envidia evidentemente María del Sagrado Corazón, pero Santa Teresita le dice: de los consuelos que yo siento, ¿no ves que esto es una consolación? No son solos, no son nada, no son nada. Dice: si me apoyasen ellos serían riquezas de iniquidad. Habla de los consuelos que explica en el aquello de, le llama riquezas de iniquidad a los deseos de salvación del mundo entero sentidos. Riquezas de iniquidad. Si se complujese, qué importante soy yo. Siento un deseo de salvación del mundo, siento un deseo. Si no, si no. Que salves Dios, nosotros. El espíritu de Santa Teresita, Padre Blandis lo sentía que era su vocación y es lo que quería inculcar y lo único que sí, con lo que podía hacer que la apostolación él aportase lo que tenía que aportar para su vida, ¿no? Y sin esto, Escola Cordillesco no existiría. Es más importante Santa Teresita que el Padre Ramier. Él, porque es lo esencial de la devoción al corazón de Jesús. Pero todavía debemos decir una cosa. Según el Padre Orlandis veía, y el Padre Caivela lo escribió muy bien, la apostolación podría todo él ser puesto bajo el patrocinio de Santa Teresita, porque es la patrona de las misiones y porque tenía la vocación de orar por las intenciones del sumo pontífice como fin general de su vida, como dicen, y está muy congruente con el espíritu de Santa Teresita lo que la apostolación tendría que inculcar en los fieles. Esto tendría que ser común, y es lo más excelente. Pero las secciones del apostolado tienen algo especial. Son unas adaptaciones a una determinada circunstancia personal. También es verdad que Escola Cordillesca es una sección que tiene una especial aptitud para dar formación espiritual y doctrinal y apostólica a gente que por su cultura humana o su situación en la sociedad o en la ciudad en que viven, pues sienten una mayor necesidad, tienen de alguna manera una posibilidad de tener una formación más profunda que otros. Pueden tenerla. O sea que en la Escuela Gordillo es la conferencia, el estudio, el círculo de estudios, la lectura, y como fruto de los formados en ella, el escribir una revista como Cristiandad, es algo que le va a su carácter de sección, que adaptan a determinadas situaciones vitales y cubren unas. Y entonces mi pregunta ahora, formulada así, es la siguiente. Escola Corrigueso, que no es una escuela de metafísica, ni de teología, ni una escuela de suscitar vocaciones políticas, ni suscitar vocaciones universitarias. Es una sección de la postulación. Pero, ¿qué tiene como específico? Bueno, tiene como carisma vocacional el profundizar muy en serio en la confianza en Dios, en el espíritu de la postulación. Y esto, tal como Pablo Landis tenía vocación de hacer sentir, lo ha ejercitado máximamente Santa Teresita del Niño Jesús. Pero en cuanto a sección, en cuanto a aspecto de formación especial o algunas actividades no comunes con el apostolado, que son esto, las conferencias, los círculos de estudio, lo que sea, ¿qué es lo específico, diríamos, de la cultura de Escola Cordisieso, de la formación espiritual? ¿Le ha servido bien el que haya gente que, con las que tengan sentido, gusto por la filosofía cristiana y en concreto tomista, aunque había habido algún fervoroso de escola que era muy suarista, como Vélez Cantarell, y otros que han ayudado muchísimo a escola, como el padre Rochironella, el padre Cayuela, que eran fervientes suarecianos, o el padre Sola, o el padre Ramier, Pero quiero decir que tiene que ver, todo eso tiene una congruencia. También tiene mucha congruencia la formación espiritual de los ejercicios de San Ignacio, evidente. Sin ellos, seguramente, el grupo de escola no existiría. El padre Brandis los había dado muchas veces, los había hecho dar al padre Moral, al padre Cabedero, al padre Aristegui, y nosotros lo hemos hecho con el padre Igarca, con el padre Suya. Pero, ¿qué es lo diferencial, formal, del aspecto formativo, como sección? Pues es la teología de la historia. No es la metafísica, ni la teología dogmática, diríamos, ni la historia de la Iglesia, ni la cultura de todos los órdenes, es la teología de la historia. ¿Y entonces qué? Pablo Landis lo explicaba. Los miembros de Escola Cordisieso se aficionaron a esta ciencia, a la de San Agustín, el padre Ramier. Y aquí tuvo origen una serie de conferencias o lecciones dadas por mí con libertad de espíritu. Padre Landis estaba con libertad de espíritu porque tenía bien conocida la capacidad, la prudencia de mis oyentes, su inquebrantable y humilde adhesión a la autoridad y a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. A mí que el padre Solá me decía, usted tiene que enseñar el milenarismo, quería decir la teología de la historia del padre Orlandis. Me lo decía precisamente porque le preguntaba, porque durante muchas veces me he frenado en esto. No porque dudase de la capacidad, prudencia de mis oyentes y su adhesión a la autoridad de las enseñanzas de la Iglesia, sino que no estaba seguro de que, explicado por mí, no pudiese resultar lo que no resultó nunca en el caso del padre Orlandis. No me consta, no lo hubiera sabido, hubiera sido muy visible. No le hizo daño a nadie. En cambio, explicándolo yo, tengo escrúpulo que alguna vez alguien se eche un lío, porque he perdido la paz espiritual y no ha perseverado en lo que tenía que perseverar. O sea, alguna vez no ha dado buen fruto. No obstante, precisamente esto es lo que yo le preguntaba al padre Solá. Me dijo, no, usted tiene que explicar el milenarismo. Me quedé tan tranquilo, porque el compadre Solá me había confesado yo varias veces y durante el tiempo último de su vida, pues prácticamente fue el único con quien yo tenía consultas de dirección espiritual, en confesionario y fuera del confesionario. Esto me lo dijo en escola, con 10 días, en el sofá aquel, el tresillo aquel de la sala de escola, sentados allí, yo en un sillón y en el sofá. Usted tiene que enseñar milenarismo, y es lo que voy a hacer, ¿eh? Lo que estoy haciendo un poquito. En Cristiandad he escrito un artículo un poco largo sobre esto, y llevo, cito otros que he escrito antes. No quiere decir la esperanza del reinado, ¿eh? la esperanza del reinado de Cristo en el mundo. Sí. Pues bien, todavía quiero decir una cosa. La teología de la historia en Escola Cordis Jesu no se dirige a formar gente más enterada que otros cristianos del curso del mundo, o que sepan más que los demás sobre el sentido de la historia o sobre qué va a pasar. Porque no, no se dirige a esto. No. Se dirige a lo que dice San Pablo. Todas las cosas que han sido escritas se han escrito para nuestra enseñanza, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos nuestra esperanza. Y esto sí que es el fin de la teología de la historia. Es una formación, esto creo que lo escribió en Cristiandad. La vocación específica de Padre Landis, íntimamente relacionada con el Padre Ramier y con Santa Teresita de Jesús, es el ser un formador, un estimulador, un alentador, un exigente en los cristianos que le oyesen de vivir la esperanza teologal, de modo que no se atreve. Extraordinarios y extraordinarios, carismáticos, milagrosos, providenciales, permisivos. Por la esperanza teologal, todos los bienes que Dios saca de los males que permite también forman parte de la esperanza teologal. Que es lo que Escola tendría que ayudar a que tuviésemos nosotros más enraizada. La teología de historia se ordena a algo que es común a todo cristiano y que nosotros tenemos una responsabilidad de tener intensamente y totalmente, que es la esperanza en todos los designios de Dios. Y esto nos daría siempre paciencia y consuelo. La paciencia y el consuelo que nos mantiene la esperanza firme. Y con esto yo me despido hasta que Dios quiera. Si Dios nos da vida y salud y me da alguna oportunidad de hablar de esto, lo haríamos en otra ocasión. De momento, les deseo felices Navidades y hasta la Asamblea.